Germán, hoy el operativo, ¿cómo estuvo en la mañana? Bueno, estamos tratando con las Fuerzas Armadas que están presentes en la zona, tanto en el Liceo Militar de Funes como en la Base de Apoyo Logístico San Lorenzo, que queda ubicada en Fray Beltrán, de estar a disposición de las autoridades provinciales y municipales en todo lo que ellos vayan necesitando para este operativo del COVID-19, ¿no? Y en ese marco estuvimos presentes en la zona bancaria aquí de Mitre y Santa Fe, asistiendo con personal del Ejército y la Fuerza Aérea a la gente que estaba realizando las colas, muy organizado todo, sentados, con un muy buen operativo montado por la Municipalidad de Rosario, y nosotros alcanzando un mate cocido y un pan casero para amenizar la espera. Bien, para mañana se espera más afluencia de la gente, ¿tiene idea? Sí, los cálculos es que el lunes, martes y miércoles vamos a tener mayor afluencia de gente aquí en la zona bancaria, por lo tanto nosotros vamos a sostener con personal de las Fuerzas Armadas este puesto de apoyo, dando mate cocido a la gente, y al mismo tiempo vamos a seguir participando de los operativos de distribución de alimentos casa por casa que estamos haciendo en distintos polígonos que nos marca el gobierno provincial y municipal. Bien, el fin de semana también estuvieron justamente repartiendo kits de limpieza en los barrios. ¿Cómo vieron la situación ahí? Sí, nuestra tarea lunes y martes estuvimos acopiando alimentos y armando los bolsones. El miércoles estuvimos en Vía Honda. El jueves en 4 comunidades aborígenes del noroeste de la ciudad. El viernes estuvimos en el Cañaveral y la Lagunita. Notamos en todos en general un enorme respeto de la cuarentena. Obviamente que los niveles de la capacidad económica para afrontar la crisis es distinto de acuerdo a cada lugar, pero notamos mucho acompañamiento de la gente, un gran respeto a las indicaciones que nos va dando nuestro presidente Alberto Fernández, así que esperemos que podamos seguir en este camino. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.